One, two, three, four. Bienvenidos a un programa más a Rock and Comics, donde lo mejor de los tebeos se fusiona con buena música rock. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Agustín Ferrer Casas, con el que hablaremos de su nuevo cómic Art de Cuba. También contaremos con varios de nuestros colaboradores que nos traerán a Thor, artefactos comiqueros y mujeres valerosas. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic. Algo más que historietas. Llega el momento de adentrarnos en el mundo del cómic norteamericano de la mano de Pedro Monge y su sección Tebeos del Tío Sam. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un personaje Marvel muy conocido y en plena actualidad. Pues sí, esta vez vamos a hablar de Thor, el dios del trueno que está en boca del mundo a raíz de la recientemente estrenada tercera película de su universo cinematográfico. Pues nada, queríamos aprovechar el momento para repasar un poquito el estado de salud de la serie de Thor en los cómics Marvel, que es bastante unánime, que es una de las mejores colecciones que publica la editorial. No solo ahora, sino desde que Jason Aaron, el actual guionista, tomó el mando allá por 2012. Entonces, pues nada, queríamos aprovechar para repasar estos 5 años, intensos 5 años, que nos han dejado tantas alegrías por el camino. ¿Y qué querías destacar primero de esta serie que se está publicando? Bueno, pues Jason Aaron lo que hizo fue empezar su etapa protagonizando la serie no por un Thor, sino por 3 Thor. Lo que hizo fue muy inteligente y dividió la acción en un Thor del pasado, en el que todavía era indigno de portar a Mjolnir el martillo, el Thor del presente y el Thor del futuro. Y jugó con esa faceta tan poética y tan metafórica de si los dioses son dignos de los creyentes o si son los creyentes dignos de los dioses, ¿no? Entonces, a raíz de varias arcos argumentales y subtramas, lo que hizo fue meter en el corazón de Thor la duda de si él era un dios digno, de si era un dios que podía representar a todos los mortales, y si no lo era, ¿qué pasaría, no? Entonces, durante 25 números, acompañado de dibujantes como esa Rivik o Ron Garney, pues jugó un poquito con esa idea. Hasta que llegó Década Original, el crossover Marvel, el gran evento Marvel del 2014, en el que de un plumazo se ventiló a Thor como el poderoso Thor, ¿no? Entonces, lo que hizo fue despojarle de su dignidad para aportar Mjolnir, y desde entonces no es ya el que todos hemos conocido durante 50 años como el dios del trueno. ¿Qué es lo que hizo Jason Aaron en ese momento? Pues es ya de sobra conocido que le concedió el poder de Mjolnir y la dignidad de portarlo a un personaje secundario de la colección de Thor durante muchos años, que es nada más y nada menos que Jane Foster. Ya se sabe desde hace tiempo, desde hace un año y medio así, que el público aquí Panini, que Jane Foster es la actual diosa del trueno, publicado en nuestro país por Panini, y pasamos de tener 3 Thor, un Thor del pasado, del futuro y del presente, a tener una Thor, una diosa del trueno. Esto evidentemente levantó la polémica entre todos los aficionados más radicales, los aficionados más conservadores, pues que nos decían que era imposible que una mujer pudiera portar el martillo de Mjolnir y ser considerada la diosa del trueno. Y a partir de ahí, pues a partir de ahí, Jason Aaron ha ido construyendo tramas y subtramas muy interesantes. Pues, por ejemplo, la forma de gobernar de Odín se ha vuelto más radical y más autoritaria que nunca, ¿no? En contraposición a la forma de gobernar de su mujer, tramas de villanos nuevos que ha creado, como, como el dueño de Roxxon, o como Danny Bager, o como personajes nuevos, que no es muy habitual hoy en día, pues por el tema de los royalties, ¿no? Que está mal pagado, que los autores creen personajes nuevos. Pues Jason Aaron lo ha hecho y ha llevado a la colección de Thor, la diosa del trueno, a unas cotas de popularidad pues muy altas. Y actualmente es sin duda alguna una de las colecciones más frescas, más irreverentes, más divertidas, más progresistas, más interesantes y mejor dibujadas, porque el dibujo de Russell Lutterman, el dibujante actual de la serie, pues es una auténtica gozada, es un exponente de la nueva generación de títulos Marvel protagonizadas por mujeres, y tenemos entre nuestras manos una grapa mensual aquí en nuestro país, que es altamente disfrutable tanto para el lector veterano, pues porque hay muy bien de guiños a la etapa de Walter Simonson, a la etapa de Jack Kirby, a la etapa incluso de Matt Fraction, sobre la que se construye esta etapa de Aaron, y para el lector joven, el lector novel, que puede acceder a las aventuras de un personaje nuevo que realmente está muy verde todavía, que tiene encima la vuelta de tuerca de que Jane Foster, la portadora de Mjolnir, en realidad está sufriendo un cáncer, está padeciendo un cáncer de mama, que lo que hace es que cada vez que usa el poder de Thor para transformarse, lo que hace es agravar su estado de salud. Entonces, la contraposición de que tiene que sacrificarse a sí misma cada vez más por luchar por los ciudadanos, por la gente de a pie, a cambio de perder una porción de su vida que le costará caro en un futuro inminente, porque actualmente la serie acaba de empezar una saga que se titula parece una profecía, ¿no? Se titula La muerte de Jane Foster. Entonces veremos a dónde nos lleva, veremos si el sacrificio definitivo que tiene que hacer Jane Foster es la muerte a costa de salvar el día una última vez, o si habrá algún recurso de último momento en el que Jason Aaron conseguirá devolver el martillo a Thor, como un poco todo el mundo espera que el statu quo vuelva a su ser, o si en realidad lo que pasará es que Jane Foster cohabitará con el Thor que todos conocemos o no. Pues ahí está un poco la jugada. Una serie recomendadísima, una serie que recién en el próximo año se empezará a editar en tomos, en recopilatorios por Panini, pero que podemos seguir mes a mes en Gapa, ¿no? Ese formato que sustenta la de tantos mercados, incluido el nuestro. Parece que sea como buscar ciertas historias clásicas, pero bueno, darle, como decías, una vuelta de tuerca, y bueno, que parece bastante novedoso y fresco, ¿no? En relación quizá a otras series que repiten un poco a veces demasiado los clichés y las historias. Eso es. Por ejemplo, ahora se ha estrenado la tercera parte de Thor, pero en su día, en la segunda parte de la trilogía, con el villano Malekith, que era el que eligió Marvel Studios para enfrentarse a Thor, pues Jason Aaron supo utilizar en su día un villano clásico como Malekith para introducirlo en la serie. Sabe introducir elementos clásicos como Mangos, como el Destructor, como por supuestísimo Loki, ¿no? Ese personaje con un carisma desbordante en cada una de las líneas que aparece. Sabe conjugar elementos clásicos con sus nuevas creaciones, con sus personajes mundanos tan pasados de tuerca como suelen ser Marca de la Casa, y todo ello es una especie de fórmula mágica, una coctelera de sensaciones y de tramas de alto impacto que no dejarán indiferente a nadie. Y tan solo os diré que aunque haya una Thor diosa del trueno y tengamos un Thor el antiguo hijo de Odín, pues acaba de meter recientemente un tercer Thor en la ecuación en todo este escenario, que es una vuelta de tuerca también clásica, otro de los asgardianos más carismáticos de Marvel Comics. Entonces no deja de crecer, no deja de ir en aumento, este increciendo de tensión en Asgard y en Midgard, ¿no? Como se le conoce a la Tierra, y no puedo dejar de recomendar esta serie, no solo porque haya habido una película disfrutable, sino porque bueno, esto no era más que la excusa para recordar una de las mejores series de la actualidad, no solo de Marvel, sino de todo el mercado norteamericano de superhéroes, ¿no? De pijamero, que le llamamos. Pues como siempre, muchas gracias, Pedro. Recordamos a los oyentes que se animen a acercarse a Thor, aprovechando también este cambio de sexo que se hizo, y que así, bueno, alguien que no quiera o se asuste, ¿no?, por el bagaje que a veces ocurre mucho con los cómics de Marvel o DC, ¿no?, ese bagaje de cientos de números o miles incluso que hay detrás, claro. Pues bueno, es una buena opción y un buen momento para engancharse y conocer a este gran personaje. Eso es. Además hay muchos puntos de entrada porque la serie se ha renumerado desde uno hasta en tres ocasiones bajo la tapa Aaron, o sea que la dificultad de inmersión en mitad de una aventura en curso no puede ser una excusa. El carisma de Jane Foster es tiene que ser un imán para atraer a esta nueva generación de aficionados, pues más heterogénea y más diversa que va a disfrutarla. Bueno, pongo la mano en el fuego por todos ellos, y si no, que me aplaste un millón de dedos. Pues muchas gracias, Pedro, y un fuerte abrazo. Otro abrazo a todos vosotros. Venga, Hugo, gracias. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Errol Flynn entrevistando a Fidel Castro, justo antes de su revolución, es a priori una combinación ganadora. Pero Agustín Ferrer Casas no se queda solo con eso y va más allá, haciendo a la propia Cuba protagonista de este cómic. Hoy tenemos a Agustín aquí para hablar de Art de Cuba. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. ¿Cómo surgió este proyecto? Pues, yo estaba trabajando tranquilamente en otro proyecto, un biopic, y mi editor, o sea, mis editores, Guillermo Morales y Yolanda Deep, de Graffiti Editorial, pues me dijeron que o hacía algo pronto para que saliera al mercado o estaba muerto. Porque lo típico que la gente, si no tiene algo pronto para leer, pues se olvida de ti. Y me hicieron pues varias propuestas a nivel de encargo de historias que podían hacerse para un álbum de este tipo. Entonces, entre ellas, pues esta es la que más me interesó, más que nada, pues eso, pues porque estaba otra vez en la época de los 60, era una, pues me interesó más o menos pues ese contexto y creía que podía dar ahí en el clavo bien. Justo te iba a preguntar que después del éxito de Cazador de Sonrisa, vuelves a los 60. Esta época, además que le pega a tu estilo de dibujo, ¿qué tiene esta época que tanto te atrae? Pues no sé. Igual me hubiese gustado vivir en aquella época, pero en el continente, que era en Estados Unidos, o no sé. Es que es una época en la que pues es todo muy... O sea, estaba todo muy... Era por descubrir, ¿no? Las cosas eran muy nuevas, iban... el hombre iba a llegar a la luna, o sea, fíjate, ahora pues parece una cosa tópica, ¿no? Se iban descubriendo cosas que no eran, o sea, razonables, ¿no? Años antes, o sea, era un renacer, ¿no? De la cultura y de la ciencia, entonces pues siempre me interesaba, aparte de que, joder, pues ves las fotos de época y la gente iba ahí elegante y era un poco laburoso, ¿no? En plan Mad Men. Entonces sí, me gusta esa época, sí, es muy muy golosa para dibujar también, o sea, me encanta. Art de Cuba es una historia que está a caballo, ¿no?, entre la ficción y la historia real. Cuentas una historia que fue real, pero al mismo tiempo inventas detalles, incluyes personajes que no estuvieron en esos momentos allí. ¿Qué te lleva a este punto intermedio de hacer algo entre ficción y real? Bueno, eso fue un tête-à-tête con mi editor, ¿no?, con Guillermo Morales, que sobre esa base, idea base, ¿no?, de la entrevista de Errol Flynn que quería hacerle y que al final le hizo a Fidel Castro, pues que eso sirviese como lo típico que dice Hitchcock, ¿no?, el MacGuffin, pues es una excusa para contar luego otra historia. Pues ahí ya, con esa base histórica que sabemos cierta, pues ya da pie para introducir nuevas cosas, pues nuevos personajes. O sea, el personaje del fotógrafo sabemos que es real, pero yo lo he cambiado para pues modificarlo a mi antojo. Personajes históricos como Hemingway, que aparece por ahí, o otros pues de las compañías estas, de las multinacionales, pues da juego para sacar aquí a mucha gente, ¿no?, introducir a mucha gente en el cómic. Y luego pues al final acabar yendo al grano, ¿no?, que es esta especie de homenaje que se le hace a este héroe de la Revolución Cubana que es menos conocido, ¿no?, que es Camilo Cienfuegos, que se conoce menos, pero si hubiese tenido más rodadura, pues yo creo que hubiese sido muy muy conocido y muy muy interesante, ¿no? en su proyección de en la historia de lo que después fue la revolución. Justo te iba a preguntar que Castro y Arrofín son dos grandes nombres que probablemente casi todo el mundo conozca, pero que al final en el cómic decidiste homenajear un poquito, ¿no?, a Camilo Cienfuegos. ¿Qué te hizo también llegar a este personaje y elegirlo como para que fuera al final también un punto tan importante de la historia, hasta el punto de cambiar la historia en sí, porque no estaba en ese momento en aquel lugar? Sí, estaba en otra parte luchando, o sea, coincidir exactamente no podía coincidir, o sea, ya se sabe que está, la historia está, en cuanto lea a una persona el cómic, vea pues, los extras y todo esto, ya verá las explicaciones y no. Pues este personaje, claro, yo creo que, o sea, se merecía una segunda oportunidad, ¿no? O sea, muere muy joven, 27 años, al poco de triunfar la revolución. Sí, se ve, o sea, yo de las fotos que he visto, pues joder, pues se ve que es una persona simpática, o sea, se le ve a una persona con ganas de vivir, ¿no? Y por un triste accidente, pues joder, pues resulta que se le acerca a la vida y se le quita la posibilidad de seguir, ¿no?, con esa trayectoria que tenía. Entonces, aparte de dibujarlo, que es muy, muy, como suelo decir yo, muy goloso, ¿no? O sea, esas bolas, ese sombrero de vaquero y esa la Thompson ahí al hombro, ¿no? Es que es increíble que una persona así hubiese circulado por ahí, por la selva, ¿no? Es que es como muy cinematográfico, ¿no? De hecho, me parece que se ha llevado al cine hace poco el personaje con no sé quién lo interpretaba, una película estadounidense. Y aparece este personaje, pero claro, no llega a tener la relevancia que tiene, por ejemplo, pues el Che, siempre se lo ha dado como, es como una figura mítica, o Fidel ahora porque acaba de morir, pues esta gente, ¿no? Sin embargo, si uno si viaja allá a La Habana, verá que ya hay un mural hecho como este que tenemos ahí en mente de la foto de Korda del Che, hay un mural en uno de los edificios institucionales de Cuba en el que aparece la silueta de este héroe moderno, que es Camilo Cienfuegos. ¿Y cómo ha sido el trabajo de documentación? Aunque sea una historia en parte ficción, como decíamos, está basado en hechos históricos y además está lo que es la documentación visual de la época de Cuba. ¿Cómo ha sido el trabajo? Imagino que habrá sido un trabajo bastante duro. ha sido mucha paciencia. Porque, o sea, bueno, lo típico, pues lo primero que hice fue comprarme la típica guía de viajes para documentarme sobre La Habana, ver los mapas y esas cosas, ¿no? Tampoco era muy completa, pero bueno. Y luego, pues ya introduciéndome más en todo lo que es internet, pues buscando fotos, eso a nivel gráfico, ¿no? Pues claro, ves muchas fotos todas en blanco y negro de la época, ¿no? Porque claro, la documentación gráfica ya apunta pala, pero hay por años, o sea, ves en unos años que están unos edificios del malecón o de todo lo que es el interior de la Habana, vedado y demás, y ves una foto siguiente y ya esa parcela que estaba vacía y hay un edificio de no sé cuántas alturas que corresponde a un hotel o sea, es una documentación muy cambiante en el sentido de que en aquella época, pues lo que se hizo en el cómic, con todo el dinero que venía del turismo y todo eso, pues se levantan allá edificaciones a troche y moche en muy poco tiempo. Entonces, pues es muy cambiante y puede inducir a error, ¿no? Yo he intentado, pues seguro que he metido la pata. He intentado ceñirme más o menos y a todo lo que he podido a ese contexto histórico y ver qué es lo que había en cada sitio, o sea, intento incluso ir por calles y decir, pues ahora iría por aquí o iría por allá, ser muy verídico y acertar, ¿no?, en esto. Y luego, pues en el tema de personajes, bueno, pues lo típico, pues fotos, vestimentas y demás, pues internet a trapo, a todo trapo es lo que hay que hacer. O sea, bienvenidos a internet hoy en día para la documentación. Sí. Sin pisar La Habana, sin pisar Cuba, uno ya ha hecho todo esto, sí. Luego, en lo que es la historia en sí, en un principio parece que vaya a ser casi una historia periodística histórica, ¿no?, sobre Errol Flynn y su entrevista con Castro, que por momentos se convierte casi en una historia comedia y que luego cambia también y es una historia novela negra de intriga. Cambias, saltas de género en género, pero muchas veces el protagonista acaba siendo la isla, ¿no?, la propia Cuba, que siempre está de fondo y es casi el hilo conductor de la historia. ¿Por qué has decidido estos giros y también tener a lo que es Cuba como, como lo que es el fondo de protagonista? Pues, o sea, ya ves que en la primera parte del libro, o sea, de todo lo que se refiere a La Habana, pues está ahí reflejado con todas las luchas esas de poder, ¿no? De la gente que tiene intereses en la isla y que no quiere perder su porción de pastel, ¿no? Sabiendo que está al caer el régimen de Batista y que va a triunfar la revolución, ¿no? Entonces todos quieren o posicionarse a favor de Fidel o más o menos salvar los muebles, ¿no? Entonces, ver esa parte, esa primera parte me interesaba mucho, pues concretar todas esas posiciones de los partícipes en el negocio de lo que sería el expolio, más o menos, de Cuba, y dándole, pues eso, lo que dices, una especie de, pues, yo qué sé, casi periodístico de informar qué es lo que pasaba, pero con tonos, con guiños, con giros de comedia. Ya ves que los personajes, pues, tanto Rolfín como el fotógrafo, pues, son una especie de Quijote y Sancho Panza, o no sé cómo definirlo, o sea, es una pareja cómica, ¿no? Rolfín no se le puede tomar en serio porque es un gañán, ¿no? O sea, eso lo piensa con la chorra, y el otro pues tiene que seguirle como puede, ¿no? Aguantar siempre lo que los sopapos se los lleva él, ¿no? El fotógrafo. Entonces, pues, esa sería la pareja cómica. Y luego los siguientes personajes que aparecen, pues tienen también su bis cómica, ¿no? De decir, pues joder, pues no son unos tíos que son unos setas y saben hacer esas cosas, lo que te digo, o sea, Cienfuegos era un tío que se ve en las fotos que era bromista y afable, o sea, pues ahí en el cómic pues se destaca esa forma, ¿no? Ese juego que hace con Errol Flynn también, de que pues no le toma en serio y Errol Flynn pues se siente herido en su orgullo, ese tipo de cosas, ¿no? Y me gustaba pues no hacer un tocho diciendo, pues mira, esto es lo que pasó en Cuba, revolución, muertos, viva el triunfo de esto, sino darle pues un tono más, yo qué sé, más caribeño, más festivo, ¿no? Más, pues como soy yo, que soy muy positivo, ¿no? Luego, antes hablábamos de la documentación, has comentado también un poco la documentación para los personajes, pero ¿cómo ha sido el trabajo del diseño del resto de personajes para que estuvieran un poco también, imagino que a juego, a la altura de los personajes reales que has adaptado? Pues claro, es que personajes ficticios hay muy pocos en el libro. O sea, el fotógrafo pues es el típico, la persona que ha sufrido, ¿no? Que va a rastras, ¿no? Porque, bueno, lleva una vida que va tirando más o menos pues con sus siendo fotógrafo de starlets, ¿no? De aspirantes a actrices, y que bueno, pues vuelve otra vez a la vida de reportero gráfico porque le anima Errol Flynn. Pues es un personaje que me inspira un poco de joder, pues ser abrazable, ¿no? Decir, joder, tío, lo estás pasando mal, pues coño, caes bien, ¿no? Es un tipo majo. El resto, pues los tiburones de la UFCO, ¿no? De la United Fruit Company, pues son pues los típicos sinvergüenzas. Los tíos del SIM, ¿no? De los servicios de inteligencia militar, pues basado en fotos, pues he visto gente pues que tiene esos, además es que casi todos se parecen porque tienen ese mostachito así ridículo y finito y cara de muy mala leche, pues ya solo con la definición de la cara, pues ya ves por dónde va, ¿no? El personaje. El resto es que casi todos son personajes reales, ¿no? Las chicas del batallón de Mariana Grajales, pues son, estaban allí y me he visto por fotos, pues son reales, ¿no? O sea que entonces pues les he dado vidilla con esa documentación gráfica. El loco, ¿no? Por ejemplo, el personaje del loco, que es casi fundamental, ¿no? En la historia, pues también era un personaje real, de que pululaba ya por La Habana y que era pues un vagabundo muy querido y que era, o sea, yo lo estoy situando casi como una especie de oráculo, ¿no? Que dice cosas, la gente no le puede tomar, igual no le toma en serio, pero en un momento dado dice algo que, oh, resulta que está prediciendo casi el futuro, ¿no? Vamos, hay una galería de personajes que es la leche. Y al final, contando, digo, joder, pues me han salido un montón. Luego me gustaría que nos hablas un poquito del trabajo del color. Fue ya muy importante en tu anterior cómic, y es algo que también vuelve a destacar en este cómic, y sobre todo con tu estilo, que también es muy característico. ¿Cómo decidiste trabajar el color en este cómic? Pues otra vez volví, bueno, es que tampoco lo dejo, o sea, si una cosa funciona tampoco hay que coger y cambiarla, ¿no? Los experimentos con gasosa y no con gasolina. O sea, pues sigo utilizando pues las acuarelas, las acrílicas para los cielos azules esos que aparecen, utilizo siempre el mismo papel, que es un gramaje y tiene un color, o sea, me define ya el estilo. Lo único que he hecho ha sido cambiar igual el formato de lo que sería la imagen de página, así como en Cazador de Sonrisas las calles de las viñetas estaban teniendo un color y según iba adelantando la historia pues se iba oscureciendo conforme se iba haciendo una bola de nieve, iba a haber un desenlace fatal. En este pues las calles son blancas y los contornos de las viñetas son negras. Bueno, pues más o menos por ceñirme al estándar, ¿no?, básico de lo que sería un cómic. En ese punto igual le he dado un paso atrás, pero sigue siendo igual, o sea, pues esos colores, pues, las viñetas que se abren, salen, líneas que, o sea, decían por ahí, pues metacómic, ¿no? O sea, pues se sale de la viñeta, o los bombazos vienen de fuera, no se saben de dónde, ¿no? Y aparecen ahí, pues las líneas cinéticas, que tampoco hay muchas, pero bueno, salen de fuera de la viñeta, ¿no? Y eso da cierta vidilla, pues eso es lo que igual caracteriza la imagen de este cómic, que sigue siendo pues como el anterior, pues luminoso y que invita, ¿no?, a la vida, leche. Y me gustaría, antes de ir acabando, que bueno, comentabas antes que para este cómic ha estado intermedio entre otro de tus proyectos, que creo que ya la última vez que hablamos comentaste algo sobre él, y es sobre, bueno, un arquitecto creo que muy querido por ti. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, querido, odiado, pues va, yo es que tampoco sé decirte por dónde va, porque yo creo que va por la mitad. O sea, este hombre tiene una vida muy larga y ha pasado, o sea, el Mies van der Rohe, el alemán este, pasó por muchas cosas en el siglo pasado. O sea, nació en el 1880 y tantos, o sea, tuvo muchísimo tiempo para vivir porque murió con 80 y tantos años. Entonces pasó por todo, pues la época de la Primera Guerra Mundial, que se la comió pero en retaguardia, luego la crisis en Alemania por toda el Tratado de Versalles, luego las revueltas, el ascenso del nazismo. Ahí es donde entra mucho el juego del cómic, porque quizás pudo haber hecho un poco más para no aguantar tanto y salir fuera del país, así como otros artistas en la época pues salieron porque no pueden aguantar esa opresión del nazismo, pues se la aguantó hasta última hora y después ya se fue a Estados Unidos a triunfar. En cuanto a que la obra de este arquitecto es muy... se hereda ya todo lo que se hace ahora de... en cuanto a arquitectura de su obra, pero en cuanto a persona pues dista un poquito de, o sea, no es un modelo a seguir. Entonces ahí es el morbillo del cómic, ¿no?, en cuanto a historia. Y ya para ir acabando la entrevista, como solemos hacer, con una canción, una canción que eligieras y nos contaras un poquito del porqué de dicha elección. Sí, bueno, pues yo te diría esa canción de Carlos Puebla, que es Y en eso llegó Fidel, porque también haciendo un guiño en el cómic, hay una parte en la que pues hay una fiesta de la leche revolucionaria y llega un comandante, que enseguida sabe quién es, que es el Che, y dice uno de los tíos allá en medio de la fiesta que se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar, ¿no? Es la letra de esa canción, entonces era un guiño, ¿no? Y por eso te decía que esta canción vendría bien para más o menos ponerle banda sonora al cómic. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias, Agustín, que tengas mucha suerte con este cómic y mucho ánimo con el proyecto, a ver si conseguimos verlo, aunque sea para el año que viene. Puedes tenerlo y podemos disfrutar de él. O el siguiente. Oye, pues muchísimas gracias, de Hugo. Vale. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que, a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas, lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. A ver si tengo tiempo un día para ordenar la estantería, porque tengo muchos artículos y muchas colecciones que tendría que revisar, mucha basurrilla que retirar. Pero es que, claro, Halloween y estas fiestas, tengo que estar pendiente de que tienen que venir a por este montón de flores para llevar al cementerio. Yo no sé qué sentido se me... ¿Ha sonado la puerta? No sé si ha sonado la puerta, es posible que haya sonado la puerta. ¡Ah, sí, ha sonado la puerta! ¡Sí, ¿quién es? Profesor, soy yo, Hugo, del programa de radio. ¡Hugo! ¡Ah, sí, Hugo! ¡Voy! ¿Qué tal? A ver, amigo Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos, profesor? Hacía ya tiempo, después de este paseo veraniego, este lapsus. Bueno, aquí estamos de nuevo con usted. Ya, la verdad es que usted se toma unas vacaciones muy largas, es que tiene buena vida. Hay que recuperar después de estas secciones, hacía tiempo, necesitaba un buen descanso. Sí, pase por aquí, por la pasarela, he construido un foso, he hecho reforma, siempre estoy haciendo reforma, es la inquietud de estar encerrado, te pones a mirar las paredes y siempre necesitas pensar en cómo reconstruir el espacio, ¿verdad? Es un entretenimiento más, pero no mire en la fosa, no se preocupe por los bichos que hay. ¿Y para qué quiere una fosa dentro de la casa, profesor? Es más práctico tener la fosa para tirar la basura que salir a echar la basura. ¿Visto dónde se han dejado los contenedores? Están lejos, están muy lejos. No, hombre, desde luego que práctico es, sobre todo ahora en invierno. Ese de allí es el que le tiro el plástico, es el plástico gorgón y es el que estoy... Bueno, ese otro día se lo cuento. Pero pase. ¿Qué le trae por aquí, el querido Hugo? Bueno, profesor, he venido a ver si hoy podíamos hablar de un cómic y conseguir tener por una vez un análisis decente sobre él. ¡Ah! Sí. Me trajeron el otro día un pedido por... Por Estafason, sí, por Estafason, y me trajeron un cómic que aquí lo tengo, un momento, a ver, es que tengo un montón de papeles, aquí está, este pedazo de libro, pone aquí, pone Thor, pone sí, Thor Asgard, Así es, profesor. Hoy había pensado en hablar, bueno, ya que está la película, de uno de esos grandes personajes de la Casa de las Ideas de Marvel, el gran Thor. Es un personaje de Marvel, es verdad. Está en todas partes Marvel, es como una religión, ¿no? Ahora mismo. Pues la verdad es que casi se ha convertido en una religión, enfrentada a otra religión, que es la de DC. Pero sí, entre las películas y todo, la verdad es que está en todos lados. ¡Qué grande! La BBC es otra religión, son todas religiones nuevas. Yo pensaba que estaba el judaísmo y estaba el catolicismo y el protestantismo. Relatos de Asgard me pone aquí. Por favor, póngase cómodo. ¿No me nota diferente? Sí, me he dado cuenta que tiene usted un gran vello facial, algo que esa barba, casi podríamos decir un poco hipster, que no tenía antes. Oh, se ha fijado, sí, llevo una barba. Al principio, es que estoy probando, tengo que reconocerle que no es una barba absolutamente natural, estoy probando un gras de pelo de mi invención, que tiene extraños productos venidos de una ciudad estadounidense que se llama Hawkins, creo, y que, bueno, pues me está funcionando bastante bien. Fíjese que tullida y tupita. La he recortado. Al principio era tipo Panoramix, el personaje de Asterix, ¿ves? Estoy aprendiendo. Muy bien, sí, y después me la he recortado así cuadrada, como si fuera un rabino, pero no soy religioso yo, ¿eh? Muy bien, bueno, y pues la verdad es que bastante efectivo. En el poco tiempo que no nos hemos visto, que tenga una barba tan larga. Sí, a veces me pica un poco de más, pero está bien. Bueno, como siempre aquí en su programa Rock and Comic, afamado programa, estamos por la labor de conseguir sacar la verdad sobre el mundo de los cómics y eludir a aquellos personajes que por redes sociales están continuamente criticando y diciendo cuál es mejor, cuál es peor. Desde aquí vamos a conseguir que eso se erradique. Como una buena plaga. Pues nada, profesor, vamos a ver si esta vez consigue hacer un buen análisis sobre este gran personaje. Bien, pues aquí tenemos este tomo que pone relatos de Asgard, del poderoso Thor, que bueno, es Thor, ponerle un adjetivo, tampoco es tan importante el personaje. Ya me he fijado que tiene una apariencia muy musculosa. Es un personaje que podría ser como el primo de Sumosol de Asterix o algo así, no sé. Ay, cómo me pica la barba. Disculpe, es un picor. Como pica, casi es que Thor es la creación del personaje del dios Thor, que corresponde a la necesidad de Marvel de introducir un personaje que pudiera luchar contra Hulk. Como ya sabes, el hombre más fuerte de la Tierra. ¡La barba! Profesor, estoy muy sorprendido. Ha ocurrido algo raro. La verdad es que usted ha acertado por completo la descripción del personaje. Sí, no sé. Es que me estaba picando mucho y la barba. Y no sé qué estaba pasando. No sé por qué. El caso es que, ya le digo, yo he disfrutado porque lo he leído. Primero lo he ojeado al revés, porque yo tengo esa manía de abrir los libros al revés y empezarlos del final al principio. Pues son manías, profesor, ya sabe usted. El caso es que, la barba, cómo pica, perdone, Gerardo Hugo, la barba es que me está haciendo sufrir. Y que hubiera tenido una excusa mejor Marvel para expandirse por otros universos, teniendo en cuenta que la mitología en la que está basada es en la mitología nórdica. Además, me aseguraría decir que está basado también esta idea de Stan Lee, de Jack Kirby y de Larry Lieber, empezó en el 1962. Una cosa muy curiosa, porque al principio era un doctor que tenía un alter ego, después el personaje ya se metió en su universo, y sus andanzas en Asgard recuerdan a las tramas shakespearianas de palacio, donde los reyes están en el ocaso y las luchas internas por el poder se distancan tanto en el cómic como en la primera película de Thor. La barba, cómo pica. Profesor, de verdad que estoy anonadado ante la claridad que está haciendo con el análisis que hoy sobre el cómic. La verdad es que no sé cómo ha podido pasar después de todo este tiempo, pero desde luego está dando usted en el clavo. No sé, la verdad es que de tanta inercia, sabe ustedes, me zumban los oídos y tengo un problema, pero bueno, si quiere seguimos grabando, no he dicho ninguna barrabasada, ¿verdad? No, profesor, la verdad es que está usted muy acertado, todo lo contrario a barrabasada. Ya. Lo que me resulta muy curioso es este personaje que también tiene bello, es un personaje rudo, es un personaje maturro. Estoy viendo que tiene una melena rubia y una barba, que en algunos cómics no lleva y en otros cómics sí que lleva una barba, ¿no? Como la mía, así de frecuente. Es como picar. Pero de verdad, espera un momento, voy a ver si tengo alguna crema. Como pica. Aquí estoy haciendo sangre. Tenemos en cuenta también que la saga ahora mismo, al pasar por las manos de Disney, me refiero al cine, que es la referencia del cómic, está siendo más dirigida a un público más juvenil, más divertido y un tono más ochentero, que está eludiendo toda esta historia shakespeariana, que posiblemente no dé tanta audiencia. Seguramente recuerde más a Enrique IV, Enrique V, con sus tramas con el hermano Loki, con el personaje del padre. En definitiva, es otro superhéroe que ha creado el creador Stan Lee para tener un abanico de superhéroes en el que se pueden encontrar el científico, el superhéroe de a pie, el soldado, el dios, en fin, para cubrir un espectro en el que... Yo creo que esta crema es buena. Pues ya está, sí. Perdone, Hugo, querido Hugo, no voy a durar mucho con esta barba. La verdad, profesor, porque le pica mucho, pero yo creo que podría usted analizarla bien, porque es todo un éxito. La verdad es que está haciendo un análisis muy bueno del cómic. No sé si será algún efecto secundario del producto que se ha echado en la cara, pero quizá debería darle una vuelta y usarlo de otra manera en vez de como crece pelo. Ya, lo mismo, es porque estoy tomándome otros productos y ha hecho reacción, no lo sé. Si quiere le puedo dar unos frasquitos para que usted lo pruebe también, ¿eh? Hombre, la verdad es que en la barba no sé, pero en la cabeza un poco de pelo sí que me falta, o sea que quizá sí que le pido algún frasquito. Bueno, pues si quiere, mire, vamos a prepararle aquí un pequeño kit como estos regalos que se hacen ahora en Navidad. Le pregamos, mira, aquí un frasquito, este otro frasquito. Eso se lo dejo solo por el económico precio de 150 euros. Este otro frasquito que sirve para limpiarse las manos después de aplicárselo en el cuero capilar. Profesor, creo que me llaman. Vaya preparándome los frasquitos que ahora luego hacemos cuentas, si le parece bien. Me llaman por teléfono y claro, me tengo que ir. Pronto lo hablamos. Se lo sigo preparando. Aquí le ponemos la mantita con el producto capilar para aislarlo por la noche, porque no hay nada que moleste más que dormir con una barba tullida y levantarse con la barba rota. Esto es mucho mejor si se aplica después esta crema suavizante para después del baño. Es un acondicionador que se tiene que aplicar en este... ¡Hugo! Este chico siempre con prisas, ¿cómo se nota que es un hombre de ciudad? Pues nada, me quedo por aquí ordenando mis documentos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía comenzamos con nuestra sección Transmutaciones posheroicas, capitaneada por Elisa McCausland. Bienvenida, Elisa. Hola, Hugo, ¿qué tal? De nuevo aquí en Rock and Comics, venimos con fuerza y con tres cómics. Sí, venimos con las pilas recargadas y como, bueno, abre la temporada. El primer cómic que traigo es una novedad, es la segunda parte de Valerosa, editado por D-Books y, bueno, es dibujado y planteado por Penélope Bagieu. Pues son mujeres que solo hacen lo que ellas quieren, como reza el lema, y sobre todo es muy interesante en el sentido de Herstory, ¿no? Bueno, de estas selecciones que de un tiempo a esta parte se puede ver tanto a un nivel periodístico con mujeres científicas, con mujeres en el arte y demás. Entonces, es bastante interesante sobre todo por la selección que hace Bagieu. Entonces, en realidad es una serie que tiene bastante, pues por así decirlo, de divulgativo. Creo que es uno de estos materiales que para profesores y profesoras puede ser bastante, bastante potente, ¿no? Bastante interesante, y tiene un poco de todo. En esta segunda edición se ha enfocado en mujeres que también tienen bastante que ver con, por ejemplo, Mae Jemison, astronauta, y Therese Clerc, utopista realista. Es decir, también son mujeres que, bueno, Nellie Bly, periodista, la primera periodista que dio la vuelta al mundo. Entonces, creo que es bastante curioso, sobre todo porque es heterogéneo en el propio sentido de la selección, ¿no? Están también The Shacks, como un grupo de rock and roll, Katia Kraft, vulcanóloga, no sé, son cosas bastante curiosas, son profesiones liberales como abogada, ¿no? Jesslyn Radack, todo vinculado también a una perspectiva herstorian, ¿no? Y también, bueno, desde esa idea de la rebeldía, que claro que tiene todo ese punto feminista bastante potente, bastante interesante. Son autoras muy heterogéneas, pero bueno, personajes muy heterogéneos, pero con ese punto, ¿no? El punto de conexión siempre es ese punto de Valerosa, ¿o hay algún otro punto de conexión entre ellas? Bueno, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera edición también estaba Annette Kellerman, ¿no? Como sirena, o exploradoras como Delia Kelley. Quiero decir que son... También es cierto que imagino que ha variado un poco la agenda desde el primer volumen al segundo, ¿no? Había un punto más grotesco, más circense, pues estaba Clementine Delay, mujer barbuda también en el primer volumen, o bueno, Margaret Hamilton como con el sobrenombre, vamos, titulada como actriz aterradora, ¿no? Entonces ahí había un punto bastante curioso, también lo que te decía, pedagógico, de recuperación también de ciertos discursos, como de ciertos discursos como Agnodice, como ginecóloga, ¿no? Y Lehman Bowie, como trabajadora social. Un poco esta idea también de que las mujeres han estado siempre en la historia, en el desarrollo propio de la cultura, de las profesiones, de la ciencia. Bueno, y esto por eso creo que es bastante, bastante interesante lo que te comentaba. Creo que es un material para trabajar con él. Otro cómic de que nos quieres hablar, otro estilo totalmente diferente, es el de Flavita uh-huh. Banana. Sí, el de Flavita Banana, curioso, porque tiene también, creo que los tres cómics que traía para la nueva temporada tienen bastante de libres y desobedientes, ¿no? O al menos de plantear ese discurso por medio del cómic y además de muy distintas perspectivas del cómic, como incidía Valerosas, tiene bastante de biográfico-pedagógico, ¿no? En esa idea de cómic, digamos que no hay muchas complicaciones gráficas, todo lo contrario, se utiliza el dibujo para que la historia sea como muy nítida, muy clara, es más ilustrativa que experimental, desde luego. Mientras que, claro, también Flavita Banana, como lo que juega especialmente es con el humor, con un poco con la bofetada, con el gag, pero claro, también siempre atravesando ese punto de vista, a mí me parece también bastante potente y necesario, ¿no? Recurso que ahora mismo puede estar bastante más sobado. Pero lo que quería decir con ello es que me parece que estas bofetadillas, aunque vamos, es en una edición más de estantería que de bolsillo, digamos, son esas píldoras que siempre vienen muy bien para el final del día o para esos momentos de lucidez, los de Flavita. Yo la verdad es que lo agradecería un poco más en un formato más de bolsillo, pero vamos, que la edición es sobre todo, bueno, una selección, no es una antología, de sus trabajos en el S Moda, en O Magazine El Salto, Orgullo y Satisfacción, entre otros, ¿no? Está dentro del marco del sello de Caramba en Astiberri. Entonces, bueno, también apuntar, estos archivos estelares son producto también de una autoedición más pequeña en su momento, pero que voló, se llamaba Archivos Imperiales, ¿no? Creo que en ese sentido, tener a Flavita Banana toda recopilada en sus greatest hits en un mismo volumen es bastante interesante, es una buena noticia. Por último, el otro cómic del que nos quieres hablar, también vamos a otro estilo, de nuevo diferente, uh-huh. Es Vendette, el primer volumen de Prest. Y este cómic, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Podríamos decir que la idea de los tres cómics es precisamente que son bastante valerosas, indomables y rebeldes e insumisas, ¿no? Y a mí Vendette me parece un cómic bastante, que ha pasado bastante desapercibido, además teniendo en cuenta que ha sido ganador del premio Eisner al mejor cómic digital. Y bueno, este cómic es casi un experimento de los que llevan a cabo la editorial Monkey Brain en online, en formato digital, y se convirtió en papel por la gracia de Dark Horse, y aquí nos ha llegado a España vía Aleta. y se trata precisamente de un, no podríamos llamarlo tampoco heroína, aunque creo que sí, aunque no tenga especiales poderes, pero sus poderes es su buen humor, el propio estilo sesentero de la de todas estas historias de atraco, y bueno, y bebe de toda la tradición precisamente de las ladronas en el cómic pulp, y es sobre todo una delicia, y es divertidísimo. Es curioso además que esté recomendado para adolescentes, tiene, eso sí, algunos chistes y algunas salidas, pero bueno, pero vamos, que me parece que es un poco sobreprotector el tema, y también lo apuntaban en la propia introducción, y estoy completamente de acuerdo con que esto lo puede leer cualquier persona, desde luego, y preadolescentes, adolescentes y adolescentes de 40. Quería además apuntar, porque había por aquí, me había guardado un momento suyo que me gusta muchísimo, que es una un poco presentación de personaje que creo que puede dejar un poco claro por dónde van los tiros de este cómic. Uh-huh. Dice, ya sabes que yo soy Bandette, la mejor ladrona del mundo, y si crees que los ladrones extraordinarios solo roban cuadros y joyas, pues no es así. Yo, por ejemplo, también robo corazones y sonrisas para quien las necesite. Entonces, bueno, también he robado los conocimientos más secretos de muchas de las artes marciales más mortíferas, y todo esto además mientras está luchando, porque se supone que hay un complot para acabar con ella, contra una especie de mercenaria que además va vestida de torera, y bueno, y que es todo como Matadori se llama, y es todo como muy delirante y muy fresco, muy libre, y la verdad es que creo que es uno de estos cómics que merecerían, bueno, unas cuantas oportunidades, porque tiene hecho de regusto popular de tiempos pasados. Y eso sí, muy en el presente, y con una heroína muy vocal, muy interesante también por eso. La sensación de que es como un poco refrescar esos clichés, ¿no? Del pulp y de ciertas historias de los 70, pero bueno, refrescarlo y hacerlo un poco actual y también, como decías, muy fresco. Yo creo que sobre todo darle la vuelta, porque como son conocidos por todos y por todas estos, digamos, esa mecánica, es todo tan, al final, tan desobedecer precisamente, como veníamos diciendo, los propios postulados de lo que creemos que va a pasar, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido Bandette es muy recomendable, y sobre todo también porque es una delicia. El dibujo, desde luego, es una de las cosas también más, incluso dentro de esta idea experimental digital. Me hacía gracia porque también se apuntaba en el prólogo que el dibujo de Colin Coover era un poco, que sabía como que era más neutro, ¿no? Y demás, y me ha sorprendido esa apreciación, teniendo en cuenta que es hiperidentificable con lo que siempre ha hecho ella, ¿no? Y precisamente también este juego que tiene ella siempre con su dibujo, esa picantez, no sé, creo que le va muy bien la línea. Está también homenaje a toda la BD, a toda la banda de cine así tan, pues eso comentaba, ¿no? De esos años 60 y posteriores, que jugaban bastante con esta picaresca sofisticada. Pues nos quedamos entonces con estas tres recomendaciones. Como siempre, Elisa, ha sido un placer y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Hugo. Con esta sintonía toca unir dos mundos de las artes, el del cine y los cómics, en nuestra sección La Bóveda, comandada por Pedro L. López. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo. Vamos a intentar no dilucidar, sino comentar un poquito todos esos atrechos y todas estas aleaciones y estos aparatos que llevan utilizando los superhéroes y que parece que queden en un segundo plano, pero que realmente muchas de sus misiones no podrían llevarse a cabo sin esta parafernalia que les acompaña en su carrera contra el delito, ¿no? Y he pensado que merecían, para abrir esta nueva temporada, un capítulo especial, ¿no? Y digo, bueno, evidentemente ya aviso de antemano que no podremos hacer una enumeración exhaustiva, porque es imposible con la cantidad de cosas que hay, pero vamos a intentar dar un poco de luz en lo más característico y en lo más importante. ¿Tú por cuál de ellos te gustaría empezar? Bueno, yo me había pensado comenzar por Marvel, ¿no? Con sus dos tótems en cuanto a materiales, que serían el Vibranium y el Adamantium, ¿no? Que son un poquito la columna vertebral del 90% de los aparatos que maneja que maneja todo buen superhéroe, ¿no? Por ejemplo, el villano apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos en agosto de 1966, ¿no? Como todos sabemos, está ubicada, su minería principal está ubicada en Wakanda, ¿no? Y es un mineral que tiene la cualidad de absorber todas las vibraciones en su proximidad, ¿no? Entonces, de hecho, haciendo ingeniería inversa con este compuesto, se pudo obtener por primera vez el adamiantum, ¿no? Que es un derivado del vibranium, que igual mucha gente no lo sabía, ¿no? Entonces, claro, el vibranium es altamente resistente y entonces puede incluso destruir diamantes con una frecuencia y una calibración correcta, ¿no? Existe una variación del vibranium, que es el vibranium antártico, que salió por primera vez en el número 13 de Daredevil, y que solamente se puede encontrar en la tierra salvaje, ¿no? Donde está Cazar, ¿no? Que es una especie de antimetal, ¿no? Entonces esta produce, en lugar de producir vibraciones, la variedad antártica produce vibraciones en lugar de absorberlas. Digamos, el vibranium de Wakanda las absorbe y el antártico las produce, ¿no? Con lo cual es un poquito digamos la antítesis del vibranium original, ¿no? Con el de Wakanda se puede obtener, pues, básicamente las suelas que utilizan los superhéroes para ser silenciosos, con todo tipo de objeto, de armadura mezclada con el Kevlar, para poder absorber golpes, y todos los trajes que tienen de moléculas inestables que inventó Mister Fantástico están mezcladas con vibranium para poder absorber golpes, disparos, de ahí que sean un poco inmunes a todo esto, ¿no? Y entonces pasamos directamente al adamiantum, que el adamiantum apareció por primera vez en Los Vengadores en julio de 1969 como una parte de una coraza externa de Ultron, ¿no? Que Ultron, de hecho, fue construido en acero, pero él mismo sintetizó el adamiantum para hacerse a sí mismo invulnerable, ¿no? Entonces, mucha gente cree que el escudo del Capitán América está hecho con una mezcla de vibranium y adamiantum, y no. Os explico. La persona que hizo el escudo del Capitán América intentaba encontrar una aleación súper dura mezclando acero con adamiantum, ¿no? Y entonces no lo conseguía y según Marvel, este investigador se durmió, y cuando se despertó, por arte de magia, los dos metales habían fundido en una aleación que se convirtió en una aleación irrepetible, que era el escudo del Capitán América, ¿no? De ahí el hecho de que no se haya podido volver a repetir, porque el que lo hizo no sabe cómo ocurrió, ¿no? Una fusión espontánea, ¿no? Y a partir de ahí... Los duendes, ¿sí?, le hicieron el escudo. Sí, sí, los duendes, que los mismos que hicieron el martillo Uru, se fueron para allí, ¿sabes? A intentar hacer lo suyo. Pero bueno, ya digo, estoy parafraseando a Marvel, ¿eh? O sea, Marvel, la justificación que da esa aleación única es que realmente se durmió el científico y cuando se despertó estaban fusionados con una aleación totalmente indestructible. Intentaron recrearlo por composición inversa y no lo consiguieron. Consiguieron, evidentemente, escudos importantes, ¿no? Pero nunca la aleación original nunca la consiguieron repetir, ¿no? Con lo cual, claro, estamos hablando de que el escudo de Capitán América puede absorber, por eso aguanta puñetazos de Hulk, zarpazos de Lobezno. Evidentemente es algo fuera de lo normal, pero no repetible, sencillamente por eso, porque no fue realizado a conciencia, ¿no? Sino que fue objeto de la suerte, fue algo fortuito, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya por estos dos básicos conceptos, bueno, comentar que el adamiantum, pues, está formando parte desde los cuchillos de Caballero Luna a Wesley, que posee la columna vertebral adamiantum y ciertas bandas en sus huesos, las garras de X-23, piel y garras de Cíber, el cuchillo de combate de Agente Cero, la placa del cráneo de cabeza de martillo que luchó contra Spiderman, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mineral, una aleación que realmente está muy repartida dentro de lo que es la parafernalia de los superhéroes, ¿no? Entonces, ya pasando a objetos más concretos, podemos hablar también, por ejemplo, de la espada de Eva, ¿no?, del Caballero Negro, que evidentemente está producida por o creada a partir de un meteorito de material negro, que es una piedra estelar enfriada y preparada con un fluido vital que se realizó por la magia de Merlín dentro de un pozo de sangre. De ahí que la espada de Ébano tenga que poder comer almas para poder seguir en vida. Todos hemos visto que si come muchas almas, el propietario se convierte en piedra, que es una de las maldiciones de Merlín. Entonces, ahora se ve que ha habido algún tipo de arreglo místico y ha vuelto la espada a su dueño, sin que de momento Ben Whitman se haya convertido en piedra, que ya le pasó una vez, ¿no? Y estamos pues viendo si realmente esta espada ha conseguido romper el maleficio de comer almas, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, todo tipo de armamento tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sobre todo en lo que sería el mundo de los superhéroes, porque todo tiene su parte mística y su parte mecánica, ¿no? Desde el ojo de Agamotto, que todos sabemos que lo lleva el hechicero supremo, en este caso empezó llevándolo Doctor Extraño, ahora lo lleva el hermano Vudú, que todos sabemos que es el nuevo hechicero supremo, y que fue un objeto que en un principio lo se fue ofrecido al anciano, ¿no?, que es un amuleto, es un párpado cerrado rodeado de perlas de oro, que coge y es capaz de discernir la verdad absoluta en cualquier circunstancia, ¿no?, gracias a lo que llama la luz que todo lo revela, ¿no? Y que en un principio el anciano se lo cedió a Doctor Extraño para vencer a Dormammu, cosa que hizo sobradamente, y luego a partir de aquí quedó en su poder, que ahora, ya digo, como va de hechicero supremo en hechicero supremo, ahora lo tiene el hermano Vudú, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto es infinito, ¿no? Hay mucha gente que no sabe que la bolsa medicinal de Shaman, el componente de Alpha Flight, ahora desaparecido, es una bolsa realmente que va a otra dimensión. O sea, es una bolsa infinita que nunca se puede volcar ni hacer un reverso, porque entonces causaría el vacío, un vacío eterno en el mundo, y habría que conseguir que un mago estuviera dentro de la bolsa y otro fuera para poder cerrar ese bucle temporal, ¿no? Realmente son cosas que mucha gente desconoce y que va, es una especie de lo que te comentaba antes, una especie de bolsa de Mary Poppins que parece que coja todo dentro, pero es mucho más responsable y mucho más peligroso que todo eso, ¿no? Es una bolsa que tiene un poder absoluto, que va a una dimensión desconocida y que en el momento de volcarla puede causar totalmente problemas dimensionales, ¿no? Que eso es interesante. Esto hablando de Marvel, ¿no? Claro, podemos hablar, claro, si nos podemos hablar, por ejemplo, de la armadura de Iron Man, en cuanto a tecnología, podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no? Sí. Tiene más de 50 armaduras diferentes, ¿no? La armadura modular, la War Machine, la Mark 7, la Mark 5, la armadura Prometeo, la Thor Buster, que la creó por si Thor se volvía loco, la Hulk Buster, que ya la hemos visto en la película incluso. Phoenix Buster hizo una armadura preparada para cuando Phoenix volviera otra vez a obtener un poder ilimitado y poder combatir contra ella. O sea, Tony Stark no tiene límites en su creatividad, ¿no? Pero claro, estamos hablando de más de 50 armaduras, ¿no? Entonces, si nuestros queridos oyentes lo creen propio, ya haríamos un especial Iron Man desgranando y detallando todas las armaduras. Las películas de Iron Man hemos visto unas cuantas, ¿no? Pero claro, tened en cuenta que tenemos en los cómics son 50 años de armaduras. Tenemos desde una hecha con metal líquido a otras que se dedican solamente para salir al exterior del espacio, otras submarinistas, la que lucha contra Hulk, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un pozo de creatividad absoluta el hecho de tener como personaje a Tony Stark y poder ver todas sus increíbles armaduras y sus potenciales, ¿no? Entonces, claro, podríamos hablar también de la telaraña de Spider-Man o el bastón de Daredevil, pero todos son mecanismos realmente a veces complejos, a veces casi, ¿cómo diría?, casi infantiles, ¿no? Como es la telaraña de Spider-Man, no deja de ser un proyector de un líquido inventado por él, que en contacto con el aire, dependiendo de la pulsación, se crea una mayor dimensión y un mayor grosor o menor de la telaraña a lanzar, ¿no?, del fluido este arácnido, y no deja de ser un aparato de acero inoxidable y teflón, donde en internet puedes encontrar todo tipo de esquemas mecánicos donde se puede observar la manera de construirlo. Sí. Hoy por hoy no sería complicado. Otra cosa es ya que la telaraña se forme como tal, ¿no? Claro. Tirar un fluido de líquido unidireccional no sería ningún problema, incluso con los planos que hay en internet que corren por ahí, ¿sabes? Entonces, el otro día, por ejemplo, me enteré de que Japón, no sé si era Bandai, había creado una armadura Iron Man tamaño natural, que se puede abrir, tiene más de 80 partes movibles de acero, donde te puedes introducir dentro y te se cierra. Evidentemente no vuela ni tiene rayos repulsores, pero que es una reproducción absoluta de la que sale en la película Iron Man, y que tardan 8 meses en entregártela porque esa medida, hasta que vale una, no voy a decir ni el precio porque lo encuentro obsceno. Pero que son cosas que realmente no son imposibles de crear, ¿no? Lo único que a lo mejor, evidentemente, el cómic, el límite es la imaginación. Lo que es en la física, el límite corresponde ya a otras coordenadas, ¿no? Pero que no estamos tan lejos de muchas de estas armas o de muchas de estas, de estos aparatos que son un soporte fundamental dentro del cómic. Que ya nos estamos acercando tanto a la ciencia ficción que deja de ser ciencia ficción para ser ciencia, básicamente, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, porque estamos tan próximos que ya no disfrutamos en función de lo lejano o lo fantasioso que es, sino incluso en lo próximo. Y eso es muy interesante, ¿no? Esto en cuanto a DC, haciendo muestras, evidentemente un muestreo al por menor. Evidentemente, porque claro, ya digo, es imposible coger y detallar ahora mismo absolutamente. Es como ahora, hablaremos un poquito de DC, es imposible ahora hablar todos los bad gadgets que tiene Batman, ¿no? O sea, desde los boomerang murciélago a las granadas de gas, es imposible, las motos, los coches, ¿no? Entonces es un poquito como Iron Man, ¿no? Se puede nombrar por encima, pero es imposible detallar todo lo que ese hombre tiene en la cueva, porque no tendríamos tiempo suficiente en 10 programas de detallarlo, ¿no? Entonces haremos un poco un muestreo de lo más característico, si te parece. Me parece perfecto. Entonces, en parte de DC, yo he visto lo más característico sería, pues lo he dividido en unos 10 objetos, ¿no? Que sería, por ejemplo, la gema de sangre, ¿no? Que el actual propietario es Bloodwing, que es una joya sagrada única que está. Es curioso porque es una gema que fue creada de hace cientos de años por los esclavos africanos de una plantación allí en el Mississippi, y sirve como portal a una dimensión que se basan y utilizan todo el odio, rencor, dolor y sufrimiento de los esclavos para dar poderes a su portador. O sea, lo he encontrado como muy bíblico, ¿no? O sea, utilizar todo ese dolor para dar poder a una persona, ¿no? Y eso, las gemas de sangre, ¿no? Luego, claro, tenemos, por ejemplo, el yelmo de Naboo, que lo utiliza el Dr. Fate, que es un arma de canalización mística, que es evidente que es un nexo de conexión con un dios babilónico, donde a partir del cual se tiene acceso a una serie de secretos arcanos de la magia más poderosa para poder combatir el mal, ¿no? A partir de allí también puede controlar sus otras dos armas, ¿no? Que son el amuleto de Anubis y la capa del destino, con lo cual le confieren un poder casi divino, ¿no? Para poder actuar contra el mal. Yo creo que el Doctor Destino no está programado para la Liga de la Justicia, pero hubiera sido un buen fichaje a nivel cinematográfico, porque creo que ese poder le hubiera dado bastante grandiosidad al grupo y a la película, ¿no? Luego tenemos el utensilio utilizado por Wonder Woman, que es el lazo de la verdad, que es un lazo que fue construido por el dios Hefestos, ¿sabes? Con la cota de la diosa de la primordial de Gaia, y que no puede ser roto ni por Hércules, ¿no? Y a la persona que lo enreda está obligado a decir la verdad. Entonces, a esto le sumamos su diadema y sus muñequeras místicas para poder desviar todo tipo de objetos que se lanzan, y encontramos pues a una Wonder Woman realmente, recordemos la película, no solamente glamurosa, sino poderosa lo suficiente para poder hacer frente a dioses, ¿no? Que creo que este es uno de los fichajes para la nueva película que sí que va a dar que hablar por la continuidad. Haciendo un pequeño inciso, ¿no? También dicen de que está preparada la de Flash, el largometraje en el cine de Flash, pero que dependerá del buen funcionamiento de la Liga de la Justicia en pantalla, ¿no? Y entonces veremos a ver si arrastra esta Liga de la Justicia a otra serie de crossover de personajes de DC que se merecen su puesto de pantalla, ¿no? Luego pues está la máscara de Medusa, que es un artefacto mágico que está creado a partir de fusión de tres máscaras místicas de oro que presentaban las emociones negativas más básicas del hombre, como son la ira, el miedo y la tristeza, ¿no? Y a partir de aquí dominaba a la gente con estas tres emociones, ¿no? Que en estos momentos teóricamente la tiene el psicopirata, uno de los personajes malvados dentro del mundo de DC, ¿no? Luego tenemos un anillo místico del gorila dorado que confiere al que lo lleva todas las habilidades de este gorila místico, ¿no? Y luego una cosa curiosa que diferencia a los anillos de Green Lantern, ¿no? Que es el corazón estelar, ¿no? Que en un principio Alan Scott, que fue o se considera como el primer Green Lantern, en realidad el corazón estelar es una llama mágica que surgió por la suma de diversas fuerzas cósmicas y cayó a la Tierra y en forma de meteoro, donde se forjó con su metal una linterna donde una llama arde eternamente, ¿no? Entonces esta llegó a manos de Alan Scott. Y a partir de aquí la misma lámpara, la misma pantalla le dijo cómo crear un anillo para canalizar esos poderes, ¿no? A partir de aquí utilizar esa luz verde, que no tiene nada que ver con la fuente de poder de los Green Lanterns, ¿no? Es una fuente de poder muy diferenciada, también se basa en la voluntad, pero es una llama más mística, ¿no? Y que no proviene de Oa ni de sus canalizaciones, ¿no? Es algo independiente en funciones. Mucha gente se piensa que Alan Scott fue el primer linterna verde pero no tiene nada que ver con Oa y el cuerpo posterior de los Green Lantern, ¿no? Y luego, pues ya para acabar así un poco este tanteo, hablar del tótem de la tribu Tantú, que en este caso lo lleva Vixen, que es un amuleto mágico africano que le da a su portador la capacidad de obtener los poderes de cualquier animal que ronde por la selva, ¿no? Y luego el tridente de Lucifer, que el propietario es Blue Devil, y es un trazo mágico que de origen demoníaco, como su nombre indica, ¿no? Y que en un principio correspondía al ángel caído, Lucifer o Luzbel, ¿no? Y está hecho por materiales místicos infernales y que da gran poder destructivo a que lo tiene y tiene la capacidad de volver a cualquier diablo a su entorno original, ¿no? Entonces, como puedes ver, lo que he dicho ha sido algo escueto, algo rápido. Pero que lo que he querido dejar claro es que hay un componente muy importante dentro de los utensilios utilizados por todos los superhéroes. No he nombrado el guantelete del infinito con sus gemas, me he dejado los bastones de Nightwing, me he dejado muchísimas cosas, soy consciente de ello, ¿no? El cubo cósmico. Pero lo que quiero decir es que no tenemos tiempo para poder enumerarlo todo. Ya digo, si nuestro oyente preferido o nuestra gente adora este tema, podríamos hacer más hincapié en lo que crean conveniente. Pero creo que había que hacer un homenaje a como muestra un botón, de todo este tipo de aparatos y de materiales, porque sin ellos nuestros superhéroes preferidos evidentemente no serían lo que son, ni nos harían disfrutar todo lo que nos hacen disfrutar. Desde luego ha sido un repaso que, aunque parezca mentira, muy breve todo lo que hay en el mundo del cómic. Y como dices, además solo hemos repasado, comentábamos antes, Marvel y DC, que si nos metemos en otras editoriales ya nos da para hacer aquí 28 monográficos. Ostras. Así que, como siempre, Pedro, muchas gracias por este repaso y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y bueno, y lo dicho, esto es la punta del iceberg de algo mucho más profundo, pero creo que merecían la pena tener su pequeño hueco en nuestro programa. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. Nos acercamos al final del programa, no sin antes haceros unas últimas recomendaciones. Me gustaría empezar con La levedad, de Catherine Meurice, publicado por la editorial Impedimenta. En este cómic autobiográfico vamos a conocer la vida de Catherine, dibujante de la revista satírica Charlie Hebdo, que salvó su vida en aquel fatídico atentado al llegar tarde a trabajar. Aquel día se rompió su vida, con pérdidas de memoria e incapaz de dibujar o vivir una vida normal. A raíz de esto, la autora tiene que atravesar ese duro momento lleno de reflexiones y recuerdos que plasma magníficamente en este cómic. Me gustaría hablaros también, haciendo un cambio drástico de dirección, de Cinema Purgatorio, publicado por Panini Comics. Se trata de un cómic coral del que se han publicado 3 recopilatorios. Este proyecto de Alan Moore se pensó y publicó originalmente como una revista que agrupaba historias por capítulos de grandes autores de la talla del propio Alan Moore, Kevin O'Neill, Garth Ennis o Max Brooks. Así, cada historia aparecía por capítulos en cada número de la revista. Estas historias de corte de thriller, terror o ciencia ficción componían un collage que se extienden a través de los números de un interesante proyecto con nombres de mucho peso. Por último, me gustaría hablaros de Maldito Allende, de Oliver Brás y Jorge González, publicado por ECC Ediciones. En este cómic encontraremos la historia reciente de Chile a través de sus 2 mayores representantes, Pinochet y Allende. Será Leo, un joven crecido en Sudáfrica, que al volver a Chile narrará su historia, intentando ser objetivo sin posicionarse ante estos 2 personajes. Al guión acompaña un excelente dibujo de Jorge González, que consigue captar el estado de ánimo a través de unos colores grises y sucios que van variando o añadiendo incluso color según el momento. Un cómic que merece desde luego mucho la pena. Y ahora sí, llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado al otro lado escuchando estos minutos de buenos cómics. Y como siempre, nos despedimos con buena música. En esta ocasión nos despedimos con Harlan Shuffle de Bob Earl. Se despide Hugo Rodrigo, nos escuchamos. Hasta la próxima. Yeah, you slide.